Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Unista, jornada de martes 11 de julio. La zona del Hipersol y los Olivares acogerá por completo el recinto ferial este mismo año. Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo y Territorio, Francisco Gil, quien ha adelantado el acuerdo alcanzado con la familia propietaria de la parcela Sus Dos Olivares para que ésta les ceda puntual y gratuitamente el terreno situado en la parte superior, es decir, la colindante con la avenida Jesulín de Ubrique y la calle Sebastián Macías El Pato, de un total de 2.000 metros cuadrados. En esa zona se está trabajando desde ayer para nivelarla y poder instalar la mayoría de las casetas. El resto, junto a la churrería, irán ubicadas en las dos plataformas que se habilitaron el año pasado para las atracciones infantiles. La intención también es crear desde ahí, por la parte trasera de la Plaza de Toros, un paseo que lleve al Botellódromo, donde se instalarán las atracciones juveniles. A lo largo de la calle Sebastián Macías El Pato también se colocarán puestos de comida y de venta de artículos hasta llegar a la zona situada por debajo de la llamada Curva de las Pitas, donde está previsto que queden las atracciones infantiles. Francisco Gil ha destacado la firme idea del proyecto de feria que quiere Mario Casillas y que desde su delegación se están encargando de llevarla a cabo. Lo que sí tenía muy claro ese alcalde es que tiene un proyecto de feria. Mario tiene las cosas muy claras en ese aspecto y nosotros lo que nos hemos convertido en unos meros transmisores de eso que él tenía en la cabeza, hacerlo realidad. Realidad en base a lo que nosotros siempre hemos defendido, que es seguir con los planteamientos que estaban establecidos, con esas promesas que se estaban haciendo de que en un futuro, en el plan general están recogidas, es el proyecto este famoso del recinto ferial, todo en el entorno del Hipersol, en la zona aquella que se decidió de que debería ser el sitio adecuado para desarrollarlo, en la zona en la que el plan general, ese que nosotros tampoco estábamos de acuerdo pero que vamos a aceptar, se tiene que hacer la feria porque así está establecido. Y de hecho recordáis que nosotros hemos dicho siempre que intentaremos negociar con consenso el SUS 2 Los Olivares, que el SUS 2 Los Olivares es una finca de propiedad privada en la que sus propietarios tendrán derecho a sus correspondientes aprovechamientos urbanísticos, pero también tienen como obligación negociar con el ayuntamiento la posibilidad de la existencia de un recinto ferial. En estos días, que creo que se trata ahora mismo de dos semanas, casi tres, que llevamos ya en gobierno, todas esas gestiones las hemos ido realizando y podemos venir esta mañana a los micrófonos de Radio Ubrique a transmitirle a todos los ciudadanos que ayer empezaron las obras para que ese suelo pueda convertirse en una realidad. ¿Qué ocurre? Que ahora en aquella zona tenemos las fincas de los particulares con las que hemos negociado, más la finca municipal. Eso nos permite, para que todo el mundo lo entienda, que todo el sector que está entre calle Marroquinero, avenida Andalucía y avenida Sebastián Macías El Pato, o es de propiedad municipal o es de propiedad de los señores propietarios del SUS 2 Los Olivares. ¿Qué nos ha permitido tener esa libertad? Pues que al tratarse de suelos que actualmente en las normas subsidiarias, que para mí son un plan general que actualmente está en vigor en Ubrique, ese suelo es un suelo urbano. Entonces hemos hecho uso tanto del acceso por la parcela que es de nuestra propiedad para acceder con más facilidad a ese suelo que vamos a convertir en la plataforma de recinto ferial. Cuando tú vas paseando por el camino que ahora mismo hay en Avenida Sebastián Macías El Pato, lo que llamamos la recta del Hipersol, todo aquel sitio donde hay un mirador semicircular que se disfruta con una arboleda y demás, que incluso ayer por la tarde vi que tenía cierta concurrencia de personas paseando y demás, toda esa barandilla que tú miras hacia abajo, que hay un desnivel de aproximadamente unos 3 metros, es actualmente una finca particular en la que había dos posibilidades de acceso, que además de ello son las que van a quedar plasmadas cuando el proyecto esté terminado. O accedías directamente con la maquinaria desde la plazoleta actual, con lo que conllevaría tener que estar todo el verano con aquello roto, o accedías por donde hemos accedido en Avenida de Andalucía. En la Avenida de Andalucía, a media altura, los topógrafos han visto adecuado que ese sea el punto que va a facilitar tanto el acceso de la maquinaria como una posible salida de emergencia que se plantee después para ese servicio que queremos prestar en esa plataforma, y entonces hemos optado por tirar por el sitio donde los técnicos han visto más conveniente. Esta obra de plataforma que estamos comentando esta mañana es parte de ese recinto ferial. Es decir, el recinto ferial, para que todos los ubriqueños y ubriqueñas lo entendamos, es la zona del Hipersol. la Plaza de Toros, los edificios del Hipersol, la recta de Sebastián Macías el Pato, parte de Avenida Jesús Lindu Ubrique, esta plataforma que vamos a crear, las otras dos plataformas que surgieron de la nada el año pasado, que si quieres entramos un poco en profundidad sobre ese tema, también van a pertenecer a la feria, y lo que hemos optado, este equipo de gobierno, es por plantear ya una zona que se vaya consolidando como recinto ferial. Ahora estará un poco peor habilitada de cómo podrá estar el año que viene, pero lo que hemos optado por tirar por el camino recto, por el camino que ya va orientado en el futuro plan general, por el camino que siempre se ha ido vendiendo de que debería de ser y que todo el mundo ha aceptado como correcto, y lo que queremos es empezar a darle forma a eso. La finca en total prácticamente es el Cerro de los Olivares, ¿no? Que parte del cerro pues no lo vamos a utilizar, ¿no? Pero la finca en total, la propiedad con la que hemos entablado esta conversación, está en torno a 11.000 y pico metros cuadrados, ¿vale? Y esa propiedad será prácticamente el propietario único que en el futuro plan general deba de negociar sus derechos urbanísticos sobre el SUS2 Los Olivares, ¿no? Y esa propiedad ahora mismo, nosotros, el acuerdo al que hemos llegado es prácticamente hacernos de unos 2.000 y pico metros cuadrados de superficie que creíamos necesario de ese futuro recinto que ya está ahí dibujado en el plan general, que se va a asimilar porque la topografía tampoco te permite muchas más historias. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, visitaba en la tarde de ayer nuestra localidad manteniendo un encuentro institucional con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, junto a la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, y respaldado por todos los integrantes del Gobierno municipal. Durante su comparecencia ante los medios ha ratificado el compromiso de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Ubrique, felicitando al alcalde por su carácter reivindicativo. En la reunión protocolaria se ha aprovechado, no obstante, para sentar las bases de una agenda Ubrique que se impulsará durante esta legislatura. En este sentido, avanzaba que el proyecto de la variante de Ubrique se encuentra en estos instantes en supervisión, siendo este un acto de justicia para los ubriqueños, decía, por el impulso que supone para el sector de la piel. Además, destacaba que en pocas fechas se anunciarán proyectos para Ubrique con respecto a protección civil e incendios forestales. Para trabajar para Ubrique es importante, ante todo, la claridad, el expresarnos, y sobre todo cuando nos sentamos en una mesa todo es mucho más fácil. Y por lo tanto sabemos que estáis haciendo un trabajo, y más en las fechas que estamos, pero es importante que apostéis por nosotros, que estéis aquí ayudándonos, que estéis apostando por Ubrique, que estéis apostando por la provincia de Cádiz, que estéis apostando sobre todo por los proyectos que tenemos en mente, y ante todo que nos estéis escuchando y las necesidades por nuestro pueblo. Como siempre digo, para nosotros es un orgullo y es un privilegio que sigáis apoyándonos y que estéis en el momento que os llamamos, estéis a disposición nuestra, y tengo que decir que tanto Antonio como Mercedes, pues para mí son un apoyo importante. En todo momento habéis estado ahí, y para mí es un privilegio el poder tener una llamada y el que estéis siempre atentos y siempre a la hora de querer ayudar a Ubrique y querer ayudar sobre todo a la sierra. Desde aquí también tengo que decir que todo el equipo que está aquí con nosotros, tenemos aquí a todos los concejales que están trabajando en el ayuntamiento. Tenemos una gran ilusión, tenemos sobre todo unas metas en esta legislatura que son las que os he transmitido, y tengo que decir que el apoyo que vais a dar, o el apoyo que vais a darnos, pues es importante para el pueblo de Ubrique. Pero ya el alcalde no ha perdido un minuto en reclamarnos compromiso a la Junta de Andalucía, y espero devolverle esas peticiones pronto en lo que hemos quedado en conformar la agenda Ubrique, una agenda de la Junta de Andalucía que evolucionará. Y espero que vayamos tachando asuntos porque los vamos cumpliendo. Y esa agenda Ubrique será la que durante esta legislatura vamos a impulsar a base de proyectos y de propuestas que el alcalde nos haga llegar, y ya no hay que tacharlas, sino ya con los mecanismos digitales pues simplemente pasarán a formar parte de otros proyectos y lo iremos evolucionando, pero será una agenda viva y una agenda que reflejará el compromiso que la Junta de Andalucía tiene potente, fuerte y de lazos de unión muy claros con la población de Ubrique y con todos los ubriqueños. Por mi parte personal y junto a la delegada del Gobierno, puede contar al alcalde con toda la colaboración. Sinceramente, hemos aprovechado la tarde en esta primera visita institucional para que nos presente proyectos importantes y proyectos de futuro. En el ámbito de mi competencia, pues proyectos relacionados con interior, con la parte de responsabilidad que tengo en materia de interior, especialmente en lo que significa protección civil y lo que significa también la lucha contra incendios forestales. Espero que pronto tengamos proyectos, alcalde, que podamos venir a anunciar. Estamos en elecciones y no voy a poder anunciar proyectos, pero sí es verdad que espero que en muy pocas fechas, en muy pocas semanas, cuando pasen las elecciones, vengamos a plantear proyectos importantes para la población, producto y resultado de este encuentro institucional que hoy hemos tenido. Pero son temas importantes que sé que preocupan y que sé que pueden permitir garantizar más seguridad y orden en el municipio, y creo que en este caso podemos hacer propuestas de futuro importantes en relación con Protección Civil y en relación a la competencia en materia de incendios forestales en lo que es el Infoca adscrito a la futura Agencia de Emergencia y Seguridad de Andalucía. También, lógicamente, somos muy conscientes de las infraestructuras y sabe que la Junta de Andalucía tiene un compromiso inquebrantable y seguro en materia de infraestructuras en torno a lo que es la variante, un proyecto prioritario para la Junta de Andalucía, y que tenemos que trabajar al unísono con lo que va a ser el PGOUR, con lo que es el Plan General de Ordenación Urbana de Ourique, y donde nuestra pretensión es cuanto antes pues trabajar unido para que esa nueva vía de comunicación pues sea un revulsivo económico, un revulsivo comercial, un revulsivo turístico y un revulsivo empresarial para la vida de los ubriqueños, pensando en la importancia que tiene esta variante para solucionar también problemas de tráfico de la población, pero también para conectarnos con el polígono industrial y la conexión directa que mediante un ramal tendrá tras las dos rotondas que después de la gasolinera tendría este proyecto, ¿no? Es un proyecto vital, es un proyecto que hemos ya hemos elaborado el proyecto está elaborado y está en supervisión en este momento en la consejería, y lógicamente pues iniciaremos los trámites lo antes posible para avanzar en el desarrollo de esa obra de infraestructura, que es una inversión importante, en torno a los 30 millones de euros, pero que, bueno, creo que es un acto de justicia con Ourique, ¿no? Ourique es una infraestructura que todo el mundo sabemos que es vital para la población, pero también sería un revulsivo económico para su actividad económica, teniendo en cuenta que Ourique es la capital de la piel y lógicamente el impulso al sector de la piel de Ourique pues es otra de las grandes prioridades que tiene el Gobierno de Andalucía. Nuestra intención es respaldar siempre al sector de la piel, a la industria de la piel. Tenemos en marcha un plan, que es el Plan Crece Industria, relacionado con el textil y el cuero, y creo que en ese sentido Ourique tiene un papel prioritario dentro de las inversiones de ese Plan Crece Industria, y me consta la interlocución que tenemos tanto en materia de empleo como en materia de industria con proyectos importantes en relación con la población. Cambiamos de asunto. El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz ha resuelto la concesión de subvenciones para financiar 6 proyectos de investigación conforme a las directrices establecidas en la convocatoria que se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el pasado 30 de marzo. Diputación decidió ampliar la cobertura presupuestaria en esta nueva edición, cifrada en 36.000 euros, 6.000 por proyecto. En la resolución definitiva se incluye un trabajo del ubriqueño Fernando Sigler Silvera, denominado Investigación sobre movimientos sociales y sindicales durante la dictadura franquista y la transición en la comarca de la Sierra de Cádiz. La temática, que comporta al menos 4 meses de trabajo investigador, sobre todo en fuentes archivísticas, tendrá que estar finalizada a final de año. En la selección de proyectos se han considerado sus aspectos técnicos, la formación académica acreditada por los autores, así como sus publicaciones y comunicaciones científicas, la originalidad de la investigación presentada, la diversidad de fuentes y testimonios, la inclusión de la perspectiva de género o el potencial crecimiento del tema elegido como herramienta pedagógica son algunos de los criterios que han determinado la selección de las propuestas que han concurrido a esta convocatoria de Diputación. También les contamos que el Teatro Circo Paraguay, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, ha presentado su espectáculo este viernes 14 de julio en la Plaza de Toros de Ubrique. Se llevará a cabo una única función a las 9:30 de la noche con un precio de 10 euros, tanto para mayores como para niños. La taquilla estará abierta desde una hora antes de la función. Para más información, los interesados pueden llamar al teléfono 653-430-424. Y terminamos con deportes. Giovanni Jaén finalizaba con éxito su participación en la Donosti Cup defendiendo los colores del Wakatake, equipo formado por jugadores japoneses que militan en algunas de las principales canteras del país, además de otros equipos de Dubái o el propio Japón. El conjunto asiático cayó en semifinales ante el Antiguoco, que contaba con una selección de jóvenes de clubes como la Real Sociedad o el Athletic Club de Bilbao. La suerte les fue esquiva al equipo de Giovanni Jaén, que logró empatar a 1 en el tiempo reglamentario, pero cedía por 5-4. En la tanda de penaltis. Antes, el Wakatake había cosechado 3 victorias en los 3 partidos de la fase de grupos, el primero de ellos ante la Academia del Fútbol Club Barcelona en Houston, y tras superar los 16avos se midieron a un equipo australiano en octavos y superaron en los cuartos de final al Ultimate Madrid, formado por una selección de jugadores de la Comunidad de Madrid. Durante el torneo, Giovanni Jaén ha compartido la portería de su equipo con Raúl Garrido, guardameta del Numancia, alternando y repartiendo por igual los minutos. El portero ubriqueño se centra ahora en la nueva temporada, en la que aspira a jugar el máximo número posible de minutos en División de Honor Cadete, preferiblemente, ha dicho, con el club en el que ha militado esta última temporada, el Utrera. Bueno, eso es después de todo el trabajo y el sacrificio de toda la temporada. Después de empezar en el Cadete C, te vas a la Juvenil de Liga Nacional haciendo cadete de primer año. Y pues hasta aquí hemos podido llegar teniendo la edad que tengo. Te pones en contacto con el club y el club me llama a mí, que si quería ir a jugar este torneo, el torneo más grande que se puede decir es fútbol base. Y pues yo digo que sí, el club contacta con el grupo, que se llama Wakatake, y pues voy a jugar la Donostia. Bueno, me voy de vacaciones a Portugal, me lo dicen allí, empiezo a entrenar en Portugal en un gimnasio. Luego, la semana previa, empiezo a entrenar también en el gimnasio aquí en Ubrique. Y luego, por la semana, me concentro un día con ellos. Y ya por la semana entera nos echamos allí en Donostia y para jugar el torneo, la fase previa. Un equipazo como el Barcelona, ¿no?, que le ganamos. El último en Madrid también, la selección de Madrid. Y equipo muy bueno también, el Brian Fútbol. Jugadores que nunca he visto, ¿no? Ya puede ser en división o no, que podrían estar jugando perfectamente en Liga Nacional también. Y eran buenísimos casi todos. Estamos hablando del torneo más importante después de la Liga Promise. Y un nivel muy alto para lo que se ve aquí en pueblos así. Mi equipo eran jugadores japoneses, pero estaban aquí. Jugaban en la Real, en el Betis, en el Sevilla. También hay gente de Dubái jugando en el equipo de Dubái. Y también en Japón. Y los jugadores más importantes que jugaban en el equipo, la Real, el Atleti, Sevilla, Betis, toda esa zona. Equipos de cantera muy grandes. Al principio me costó, pero ya al segundo día ya podía hablar con ellos, ya sabía el idioma que hablaban mucho. Entonces, pues, así fue. Muy bueno, la presentación de allí de Donostia, nos vamos a Real Arena. Una pasada, un campo entero para ti. Y te puedes pensar todo lo que tú quieras allí. Ojalá poder jugar la final ahí. Sí, estás jugando un torneo con más de 800 equipos de 25 países diferentes. La organización debería de ser una locura, como ha sido. Y es un trato profesional. La verdad es que sí, porque jugar eso ya es un privilegio, ¿no? Creo que nadie aquí lo ha hecho. Y pues, es un privilegio jugar eso, jugar torneos más grandes, ¿eh?, de España. A ver lo que pasa, ¿no? Estoy centrado en mi equipo, en el Utrera, en División de Honor. Y a ver lo que pasa este año. Y ojalá poder seguir jugando en División de Honor esos años. Sumar minutos en División de Honor es lo más importante. Ya que si tú estás en un equipo de División de Honor, pero no juegas minutos, ya no te sirve de nada. y ser portero es muy difícil, por experiencia, ¿eh? Tienes toda la concentración, ¿no? Y pues necesitas muchísimos minutos para tener muchísima confianza, físicamente, mentalmente, muchísimo. No sabía lo que era todavía un partido de jugar 90 minutos, muchísimo más fuerte que aquí en Ubrique. Físicamente he cambiado muchísimo también. Es todo, aquí lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.